Humo negro. Hay una mística natural flotando en el aire. Se siente energía. Humo negro. Un espacio para la música del alma. Descubriremos las raíces del reggae, hip hop, dancehall, dubstep y otros estilos provenientes de África. Conduce Mista Coco. Humo negro. Todos los viernes a las 21 horas a través de www.radioleufu.cl. Se siente en el aire. Buenas noches, amigos. Estamos dando inicio al primer capítulo, primer programa de Humo Negro, el programa dedicado a la música reggae y a todos sus derivados, a la música jamaiquina, también a las músicas más modernas como el dubstep, como el dancehall. También vamos a ver algo de dub en este programa. Y primero que nada, o antes que todo, saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando, a toda la gente que está atenta a este programa, que en su primer capítulo coincide con una ocasión bien especial, que es la realización del festival mañana, el festival de reggae del anfiteatro de San Pedro por la Paz, en su versión 2015. Estamos desde Radio Leufú, www.radioleufu.cl, para que se conecten, linkeen, pasen el dato, comenten, porque la idea es que este programa llegue a todos sus hogares y a todos nuestros amigos que están siempre aquí, que siempre nos escuchan y siempre vibran con el mensaje de la música reggae. Vamos a hacer una pasada por clásicos del reggae en este primer programa, del reggae jamaiquino, también un poco de reggae de otros lugares del mundo, y tenemos un invitado especial también con el cual vamos a poder conversar. Todo esto durante la realización del programa, pero para comenzar quiero dejar con ustedes una canción que es nuestra canción cortina y que es un clásico del reggae jamaicano, del conocido grupo Burning Spear, y el tema llamado Marcus Garvey. Con ustedes, un poco de reggae de Jamaica, Humo Negro en el aire. Marcus Garvey's words come to pass. Marcus Garvey's words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. And you, hello. Come, little one, come. Whoa. Let me do what I can for you, but you alone. Whoa. You know the right I can do it now. Shall be spanked with many stripes, weeping and wailing and mourning. can't catch them. Hold them, Marcus, hold them. Marcus, Gavin, Marcus. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Humo Negro, en este primer programa, contentos acá, inaugurando esto a través de la señal de www.radioleufu.cl. No lo olviden, este y todos los viernes, desde las 21 a las 22 horas, podremos disfrutar de una hora de Black Music, una hora de conversación, una hora de comunicación, cómo es la música, cómo es el reggae, cómo es el Black Music, la música del alma. Siempre tratando de llegar un poco más allá con el mensaje y entregando una vibración positiva a toda la gente, ¿ya? Bueno, como les contaba, estamos a horas de la realización del San Pedro por la Paz Reggae Fest 2015 en el anfiteatro de San Pedro de la Paz a partir de las 15 horas. Les cuento un poquito de qué se va a tratar este festival. En esta ocasión, además del evento musical, además de todas las bandas que ustedes ya deben saber, al menos los que están informados, también contamos con la participación de agrupaciones o algunos movimientos sociales que están también por la paz, como que es el concepto de este festival, el concepto que muchas veces se transmite a través de nuestra música. En esta ocasión contaremos con la participación de Fundación Iguales, de también el Cultiva Conce va a estar dando unas charlas sobre cultivo, sobre las leyes, la parte legal de este aspecto, y así varias más que van a estar informando y entregando, aprovechando esta instancia de tanta concurrencia para poder informar un poco y culturizar sobre ciertas cosas que son tema hoy en día y que muchas veces desconocemos. Bueno, les cuento también que en este festival va a participar, entre otros, el destacado artista Manu Dredd, desde San Carlos. Va a estar abriendo el show a eso de las 3:40, 3:50 de la tarde. Va a estar Manu Dredd presentando su nuevo trabajo. También vamos a contar con la presencia de Vibración Eleva, que va a estar cerrando el show y que esta noche va a estar acá en Casa de Salud. Quiero invitarlos a todos los que están escuchando, si quieren escuchar la previa, algo anterior al show, que no es el mismo de mañana, por lo que sé, pueden venir a escuchar también a Vibración Eleva, que va a estar mañana con toda su energía positiva. Y bueno, y aprovechar de enviarle un saludo a mi brother Thunderap, que estuvo ahí con un accidente, y a través del programa de la radio Humo Negro queremos dedicarle a él este programa y toda la energía de parte de quienes estamos trabajando para esto, para que se recupere y bueno, pueda tocar bien y todo esta noche y mañana. Así que mucha energía para Thunderapa y Big Up. También se presenta Soul Ya África, la conocida banda acá de la ciudad. Estará el Barrio Moreno, voy a estar presentando con el Peque y Milton también en este show, y varios más que les vamos a ir comentando en un momento, ¿ya? Bueno, lo siguiente, para continuar en nuestra programación, en la selección de hoy, como dije, de clásicos, es una banda jamaiquina que tiene la particularidad de estar compuesta por músicos que padecieron de polio, ¿ya? Ellos presentan características evidentes de secuelas del polio, cosa que no es impedimento para lograr llegar a ser una de las bandas de reggae más conocidas del mundo, más respetada y de tremenda trayectoria. Quiero dejar con ustedes una banda llamada Israel Vibration y un tema que es un himno para todos los amantes del reggae y de la cultura Rastafari en particular. Se llama We Are the Rasta. Ahí va, humo negro en el aire. Oh, yeah. Whoa. Yeah. Yeah. We are the Rasta. We are the Rasta. Protected by the monster. say world leaders get wired. Blood is splashing, running down 10 miles. Yeah. Bloody Nile, bloody river. Yeah. Oh, yeah. Bow down yourself, great men of earth, 'cause you are lower than the very dirt. Give up your heart to the creator, or else your troubles will be greater. Yeah, yeah. Whoa, yeah. Whoa, whoa, whoa, yeah, yeah, yeah. Ada Rasta, huh? Ada Rasta. Standing upright, we are the Rasta. That's why we getting all the fight. Yeah. Got no time to look for her. We are the Rasta. Don't want to turn in a pillar of God. No way. We no, are the Rasta. No way. Our sin shall be taken away. We are the Rasta. And our filthiness forgotten. Just say, yeah. Didn't abandon all his teeth. We are the Rasta. I will destroy all those who try kill them. Yeah, yeah. Whoa, we are the Rasta. Yeah. Jah gonna burn all those who make them cry. We are the Rasta. Jah gonna burn all those who make them cry. Yeah. Jah gonna burn all those who make them we cry. We are the Rasta. Them say we are first, but we are not the world. Them say we are cursed, but we are not tower. No way. Oh, no way. Full of faults, yet we are found without fault. Yeah. Yeah. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Ada Rasta. We Ada Rasta. Ada Rasta, yeah. We Ada Rasta. We Ada Rasta, yeah. We Ada Rasta. Oh, the Rasta. We Ada Rasta. The Rasta. We Ada Rasta. Ada Rasta, yeah. Estamos de vuelta, humo negro en el aire, disfrutando de la música reggae y toda su vibración. Invitando a todos nuestros amigos a seguirnos a través de la señal de Leufú, saliendo acá directamente desde Casa de Salud, en nuestro primer programa, contentos de poder llevar a ustedes un espacio musical todas las semanas, donde podamos compartir un poco sobre la música. También estamos dispuestos a recibir sugerencias, comentarios, ideas, todo esto a través del correo humonegroenelaire@gmail.com. Así que ahí pueden pedir alguna canción, sugerirnos algo, siempre es buena la crítica, ¿cierto? Estamos, como decía, esperando este festival por el cual hemos trabajado bastante. Y estamos muy orgullosos de haber podido conformar un equipo de trabajo muy responsable, muy jugado, que tiene la particularidad de estar compuesto por los mismos músicos. Los mismos que vamos a estar mañana tocando somos quienes hemos gestionado y pulsado para poder realizar este festival, con la ayuda de amigos como Casa de Salud y otros que se han sumado y han querido apoyar nuestra música y nuestro trabajo, que tiene mañana su cita en el anfiteatro a partir de las 15 horas. Uno de los invitados de este festival es un amigo personal y un destacado músico referente del reggae en Chile, de ya más de una década de participación en esto, con importantes trabajos, conocido en todo el país, también en el extranjero. Ha recorrido México, Perú, y es un referente, una voz muy importante en el reggae. Quiero esta noche presentarles a mi amigo José Dolores, que va a estar presentándose mañana en el Festival San Pedro por la Paz. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano mío? Aquí estamos, muchas gracias, un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando y muy contento de estar acá en Concepción y en tu programa, hermano. Un gusto, José, para nosotros tenerlo acá. Nos encontramos siempre en otra instancia, nos encontramos en escenario, así en distintas partes del país, desde los dreadlocks cortos. Así es. Desde hace tiempo, ¿cierto? Justamente. Y esta noche, qué bueno, para nosotros es un honor poder partir, iniciar este ciclo de programas contigo, con tu persona acá en este programa. Sí, para mí igual. Estoy muy contento y esperemos que mañana también podamos plasmar la buena energía en ese hermoso festival que ustedes han preparado. Y ahora echar la talla un rato. Exactamente, a ver qué ¿cierto? Sale. ¿Cierto? Mucha gente se está preguntando, ¿quién es José Dolores? Yo creo. Muchas personas quizás te han escuchado, pero hay una evolución en tu carrera, por lo que sabemos todo. Pero me gustaría que le contara un poco a toda la gente, ¿quién es José Dolores? Bueno, José Dolores parte como proyecto solista en el 2011. Yo previamente, entre el 2001 y el 2011, fui parte de Conciencia Yo. Exacto. Y ahí hice gran parte de mis trabajos dentro de lo que es la música reggae acá en Chile. Y así un poco metimos ruido y recorrimos algunos lugares de Chile y de otras latitudes. Pero desde el 2011 comencé esta aventura solista, llamémoslo, como José Dolores, y mantengo la esencia de ser un toaster o un rapeador o un cantor a la usanza jamaiquina, y mantener la esencia un poco de la tradición rastafari. La mayoría de mis canciones tienen que ver con eso, tienen que ver con meditaciones y aportes que ha hecho Rastafari a la humanidad, y un poco en la herencia que tomamos desde Bob Marley, desde Peter Tosh, desde Vanni Wyler, Bernie Spear, que recién escuchábamos, Israel Vibration. Yo creo que grandes referentes de la música reggae, sobre todo de los años 60 o 70. Y lo que tratamos de hacer en el 2015 es mantener eso con esa comunicación tan positiva que caracteriza la música reggae, con contenido rastafari. Y creo que José Dolores representa un poco esa tradición y trata de mantener la esencia de las raíces, no solo en el sentido de la lírica, sino también como en la actitud, un poco en la propuesta de mostrar que las cosas siempre tienen un origen y que es importante observar hacia allá y darnos cuenta de dónde venimos un poco para avanzar en el presente y tener la claridad hacia dónde vamos. Podríamos decir que José Dolores es eso, una réplica en Chile de ese terremoto llamado Rastafari. Claro, man. Yo he tenido la oportunidad y la dicha de compartir contigo muchos escenarios desde hace mucho tiempo, cuando partimos en esto, ¿cierto? Un tiempo, una época similar, ¿cierto? Sí. Como una misma generación, sí, de cantantes. Tú por allá por Santiago, yo por acá por Conce, pero siempre nos estamos encontrando y siempre he tenido la posibilidad de disfrutar tus shows, que son muy, muy fuertes, mucho de poder, de ese fuego que tiene el reggae y que te ha hecho... Te ha dado ese respeto que en el ambiente con el cual tú cuentas, ¿cierto? Te he visto en escenarios pequeños, te he visto en clubes, te he visto en todo, pero no te hemos visto en un escenario grande, en un festival en Concepción como el que se va a dar mañana. Entonces, va a ser algo especial, va a ser otro sonido, va a ser otro marco de gente, el entorno natural es maravilloso. Y me gustaría saber, ¿qué pensáis tú? ¿Qué sentís previo a esto? Todo lo que te he contado hoy día, po. Pucha, mira, voy a tratar de ser súper honesto y sintetizar. Veníamos hablando desde el momento en que nos encontramos a mi llegada y en un momento nos pusimos a rememorar la tradición de Concepción en relación a la música. Entonces, claro, po, cuando hay fútbol, cada hincha dice que su equipo es el mejor. Entonces me imagino que en Concepción siempre uno de los equipos más populares ha sido el rock. Entonces siempre se ha asociado Concepción con el rock. Pero hablábamos muy bien que es la música en realidad lo que emana naturalmente de este lugar. Y yo creo que tiene que ver con la tradición de que antiguamente fueron los mapuches los primeros que tocaron música acá. O sea, con el cuatrún, yeah, con la trutruca. Fueron los primeros que dijeron, desde este lugar vamos a hacer sonar. Entonces, llegar a Concepción ya es un logro para mí como artista. Poder venir a tocar acá y compartir mi música con la gente acá. Y en segundo lugar, creo que el tener la posibilidad de estar mañana en el anfiteatro de San Pedro es también como un premio al trabajo que han hecho los músicos de Concepción ligado al reggae music y ligado a la música negra, entre ellos tú mismo, Coco, y un montón de hermanos más que, ¿para qué los vamos a nombrar? Porque sería injusto si nos van a quedar algunos. Pero creo que ustedes han hecho un trabajo silencioso, calladito. Yo me acuerdo las primeras veces que vine, ustedes ya tenían acá fanzines de la cultura, acá ya sabían muchas cosas relacionadas con la cultura del reggae. Entonces, como similar la experiencia mía con la experiencia de otros músicos que han venido a Conce y se han sorprendido de que acá las cosas también pasan. Entonces, estar mañana en ese escenario es, como te decía, poder compartir ese premio que ustedes están obteniendo ahora por ese esfuerzo y más encima poder compartir con un montón de gente mi trabajo actual. Para los que me conocen de hace tiempo, escuchar algunas cosas de aquellos tiempos también y sobre todo tratar de entregar todo para la gente, porque al ser un evento gratuito es también lo bonito, porque tiene acceso mucha gente que a veces no tiene la posibilidad de pagar una entrada y muchas veces uno dice majaderamente, pero tienen 5 lucas para comprarse un copete, para comprarse un cigarro, no tienen para pagar la entrada. Pero hay gente que no tiene ni para el copete, ni para el cigarro, ni para la entrada. Y ahí van a estar mañana. Entonces podría definir que estar mañana en ese escenario, como decías tú, y en ese festival, y con toda el contexto que venimos hablando, es simplemente un honor. Muy bien, pues José. ¿Qué te parece si escuchamos a otro rapeador, a otro cantante como tú y yo? Dale. De Jamaica, un favorito de todos nosotros, Barrington Levy. Campeón. Y Murderer. Yeah. Tell them already, we have to tell They muggling at them jeep, walk, come kick out my teeth. Come into my lane, want to fly out my brains. Them dress up in the black, want to send that dove cat. Them a murderer. Watch them a come. Them a vampire. Them a vampire. Tell them already, we have to tell them again. Tell them already, we have to tell them again. Anyone we no like, we no keep them free. Girls we no feel, we no chat to them, cause them a murderer. Humo negro en el aire a través de Radio Leufu. A mis amigos, compartan www.radioleufu.cl a través de la internet, llegando a todos los lugares. Seguimos en esta reunión con esta visita especial, este amigazo que tengo acá al lado mío, que es Don José Dolores. Don José Dolores, ¿sabe? Bueno, hace algún tiempo estuviste por allá por Perú. No es tu primera gira internacional, pero sobre eso me gustaría saber un poquito. Hemos conversado nosotros, me gustaría saber un poco más y que la gente se entere qué pasó con José Dolores en Perú. Pucha, fue una experiencia súper hermosa en todo sentido, tanto en el plano artístico como en lo humano. Yo creo que el pueblo de Perú, tenemos que aprender mucho del pueblo de Perú, yo creo. Cuando hablamos del hombro para abajo hacia ellos, creo que nos enseñan mucho en cuanto al respeto, en cuanto a la cultura y el aprecio que tienen por la música. Y allá me sentí muy identificado con ese dicho que se habla acá de que nadie es profeta en su tierra, o sabrás cómo quieren en Chile al hombre cuando viene afuera, pero no cuando nace aquí. Allá me sentí querido, me sentí respetado y sobre todo valorado. Creo que hicimos un trabajo súper bonito con Master Kuch, que son los hermanos que se encargaron de mi viaje, de mis presentaciones allá. Aprovecho de mandarle un saludo a Gustavo, a Sinchi, a Maru, a El Rebel y a Isabel Omega, que son los trabajadores de Master Kuch y que organizaron 4 presentaciones. Hice 2 presentaciones en Lima, en el Etnias Bar, que es como un poco el jamming club de Perú. Wow. Y también tocamos en el Bar Hensley, que es un bar punk. Muy bien. Sí, estuvo súper bueno eso. Además tocamos en Arequipa, en Kibosh Discotec, y llegamos a Cusco. Wow. ¿Y cómo anduvo el...? Que esa realmente fue... ¿Sí? Sí. Yo creo que Lima fue poderoso porque había mucha gente que quería escucharme hace un rato, pero Cusco fue... O sea, podré decir que toqué en Cusco alguna vez. El descuadre. Sí, es como un lugar que realmente se siente. Bueno, tiene una altura enorme y que a muchos lo hace tambalear. Pero sobre todo se siente la presencia fuerte de los antepasados, ¿cachai? De los ancestros, de la cultura inca. Wow. Es poderoso. O sea, camináis por una ciudad que, si bien está controlada hoy por la mano de Occidente y hay muchas cosas restauradas y mucho sentido turístico. Claro, es turismo eso. Pero hay lugares donde solo tocando las piedritas... Se mantiene la... Sí. Entonces, en el total de eso,

Estamos a minutos de presenciar un show acá en Casa de Salud. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a nuestros queridísimos amigos, brother, de Vibración Eleva, que esta noche se presentan en el salón principal. Así que para todos la invitación, acercarse acá, ustedes saben, antes de las 12 de la noche, miembros del fanpage ingresan gratis y pueden escuchar a Vibración Eleva en la previa de su presentación del Festival San Pedro por la Paz Reggae Fest 2015, que como les decía, no será el mismo show. Mañana creo que viene una sorpresa, algo. Vibración Eleva siempre nos sorprende. Seguimos conversando con mi brother José Dolores. José, hace un poquito tiempo atrás estuviste presentándote en un tremendo festival que se llama Iquique Soul Splash, ¿cierto? Junto a artistas como Isabel Omega de Perú, así es. El Quique Neira, pucha, hay varios que no recuerdo, pero por lo que entiendo fue todo un éxito y un récord de público y una fiesta maravillosa en Iquique, una ciudad muy linda, ¿cierto? Buenísimo. Yo es la tercera oportunidad que estoy. Antes estuve con Conciencia y ahora me tocó estar solo. Y esta tercera fue la mejor versión de las tres. La descuadrada. Cerró el Quique, claro, con su banda. Estuvo Isabel Omega desde Perú. Selecta Lu, también, que andaba con ellos de gira, que es un DJ de California. Balaguero, con Yalai. Rebel también estuvo. Llama Negra. Y no, fue tremendo. Lo que pasa es que igual el Iquique tiene la particularidad de que tú te parás y decís: esta ciudad está hecha para el reggae. Sí, entonces, el Caribe chileno. Más encima le ponía un escenario y lo así, ya con el atardecer ya no te querías bajar. La playa, todo. No, y más encima con la misma iniciativa del Festival de Mañana, gratis, también yo creo que eso a la gente le llega mucho, ¿cachai? Porque a la gente le gusta el reggae. Exacto. O sea, queda de manifiesto. Pero yo creo que muchas veces el filtro en el que el reggae aparece no permite que llegue directamente a la gente. Claro, cierto. Entonces, lo que nos va quedando es plantearlo en vivo, o sea, jugar en la cancha. Esto es espacio de jugarse en el cielo abierto, ¿cierto? Sí. Y ahí se demuestra, o sea, artistas independientes que para la mayoría de la gente a veces no son muy conocidos, demuestran en escenario de ese tipo, con esa técnica, con esa infraestructura, que tienen la misma calidad que cualquier otro. Claramente, se la puede un artista que muchas veces falta la vitrina y el espacio. Sí, si pues eso es, pues, dar el espacio para... Este tipo de festivales tiene esa particularidad, pues además de ofrecerlo gratis a la gente, es un trampolín para artistas que están partiendo en eso. Así que una buena experiencia, y les recomiendo a todos que cuando puedan andar por allá para el verano, no se pierdan ese festival que organiza el gran Raspoli. Raspoli, amigo. Así un abrazo aquello grande para ese gran hermano músico, también precursor de la cultura del reggae music acá. Oye, José, ¿sabés qué? Estamos acá a punto de escuchar a Vibración Eleva, ¿ya? Perfecto. Te voy a invitar a escuchar un tema de Vibración Eleva, y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, Eleva la rompe acá en Conce. Así he escuchado, ¿eh? Sí, Eleva la lleva acá en Conce. Me parece. Así que escuchémoslo con atención. Escuchemos a Vibración Eleva y Tus Colores. Yeah. Tiempo para mirar todos los días y verte pasar, ir con tu pelo volando ya y tu mirada poder encontrar. Siento el deseo, no moriré, con tus pupilas me desaté, tu cuerpo tibio, alucinación, creciendo la emoción. Colores formando están, arco iris en tu caminar, y el hechizo que dejas caer me transporta hasta el amanecer. crecer. Y es que tu alma me hace estremecer. Vamos lentito, sin ver atrás. Siente el aroma y descansa ya. Como las nubes que sobre el mar nuestros sueños harán. Tus colores formando están. Arco iris en tu caminar. Y el hechizo que dejas caer transporta hasta el amanecer. Continuamos en Humo Negro, el programa transmitido a través de radioleufu.cl. Repito, www.radioleufu.cl. Cópialo, pégalo, compártelo, transmítelo a toda la gente. Bueno, para continuar con el programa y para despedir a mi amigo José Dolores, José, planes para este año, ¿qué se viene? Y algún mensaje para nuestros amigos que te están escuchando. Bueno, este año tengo en propósito comenzar a hacer mi primer disco. Esa es la verdad. Muy bien. Porque desde el 2011 hasta ahora fui trabajando en base a singles. Y creo que ahora llegó el momento un poco de plasmar todo este rato que llevo buscándomela en un disco. Así que ese es el gran propósito de qué este año. Qué buena noticia, ¿eh? Y bueno, y para la gente que me escucha y me sigue, y para los amantes del reggae music, sobre todo de acá de la octava región y de todos sus alrededores, invitarlos para mañana, po, que no se pueden perder el San Pedro por la Paz Reggae Fest. ¡Pum, pum, pum! Que va a estar increíble porque va a haber también una muestra del trabajo musical que se hace acá. Algunos que venimos de otros lados también vamos a aportar con lo nuestro y vamos a hacer que sea una tarde inolvidable para todos los que estemos ahí. Y que estén atentos a las próximas cosas que se vienen. Y agradecerles también a todos los que hoy día nos escucharon, a los hermanos de Radio Leufu por la invitación, a ti por darme el honor de estar en este primer programa y por la invitación al festival. Y eso, que disfruten mañana y que tengan buena vida todos y bendiciones. siempre. Para ti también, José, y no, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por darnos la bendición en este primer programa. Yeah. Así va a ser, y así va a estar el festival mañana, no lo olviden, desde las 15 horas, Anfiteatro San Pedro de La Paz, San Pedro por La Paz Reggae Fest 2015, Eleva, Soulja, Adreade, Mista Coco, El Barrio Moreno, Manu Dredd, más invitados, si se me olvida alguien, me disculpe. Bueno, no podemos irnos, José, sin escucharte, sin escuchar lo último que estás haciendo. Cuéntanos y presenta el single y presenta lo que vamos a escuchar acá. Bueno, de una producción de Reggae Viva junto con Matt Outer Road desde Alemania. Yeah, yeah. Se hizo el disco Amarte Rhythm, que es un álbum One Rhythm. Y yo participo con la canción No sé nada de ti, que es mi último single y que también tiene su video rodando en YouTube, en el canal de José Dolores. Así que un honor para mí presentar mi último single en Humo Negro, que se llama No sé nada de ti. Yeah, yeah, con ustedes No sé nada de ti, de José Dolores, suena en Humo Negro, en el aire. Bless. José Dolores te lo dice otra vez. Miro y no puedo encontrar, no puedo encontrar tu mirada al despertar. Busco en cada lugar y no sé nada de ti. Miro y no puedo encontrar, no puedo encontrar tu mirada al despertar. Busco en cada lugar y no sé nada de ti. La noticia que te ibas arruinó mi corazón. Solo espero que algún día mejore esta situación. Pasa el tiempo y no me llama, y yo mirándola por la ventana pienso que es mejor dejar todo para mañana, porque sé que ella a mí me ama. Esta melodía nace del corazón, luego de la tormenta siempre sale el sol. Estamos aquí para cambiar la situación y siempre confío en algo mejor. Miro y no puedo encontrar, no puedo encontrar tu mirada al despertar. Busco en cada lugar y no sé nada de ti. Miro y no puedo encontrar, no puedo encontrar tu mirada al despertar. Busco en cada lugar y no sé nada de ti. El pecho me salta, algo me falta. Será esa sonrisa que a mí me encanta. Serán esos brazos que a mí me levantan. Yo creo que es todo y esto se agiganta. Aunque digan que soy un artista y que siempre tengo muchas en la lista, yo sé que el camino es pa'l que lo resista. Tú eres la luz, la única misista. Y no sé nada de ti. Y no sé nada. Y no sé nada de ti. Miro y no puedo encontrar, no puedo encontrar tu mirada al despertar. Busco en cada lugar y no sé nada de ti. Miro y no puedo encontrar, no puedo encontrar tu mirada al despertar. Busco en cada lugar y no sé nada de ti. La noticia que te ibas arruinó mi corazón. Solo espero que algún día mejore esta situación. Pasa el tiempo y no me llama, y yo mirándola por la ventana pienso que es mejor dejar todo para mañana, porque sé que ella a mí me ama. Esta melodía nace del corazón, luego de la tormenta siempre sale el sol. Estamos aquí para cambiar la situación, y siempre confío en algo mejor. Miro y no puedo encontrar tu mirada al despertar. Busco en cada lugar y no sé nada de ti. Miro y no puedo encontrar nada de ti. Continuamos con Humo Negro en el aire. Escuchábamos No sé nada de ti, de nuestro amigo José Dolores, que mañana se presenta en el festival. Y acá en Casa de Salud, como ustedes saben, pasan muchas cosas, y dentro de esas me acabo de encontrar con mis amigos de Vibración Eleva, que están a punto de probar sonido, preparándose para el show de esta noche. Así que aprovecho de invitarlos y vamos a conversar un poquito con ellos para saber algo aquí. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, gracias por la invitación. Bien. Bueno, estoy acá con Roy y con Mauro Roots, el bajista y el percusionista de Vibración Eleva. Chiquillos, ¿cómo se viene el show para esta noche? Bueno, se viene con unas pequeñas sorpresitas y algunas variaciones. Estamos estrenando a tecladista nuevo, el señor Pablo Lara, gran músico aquí de la zona. Excelente. Así que contentos por ello, hemos estado trabajando duro para lo que se viene este fin de semana, por sobre todo el show de mañana en el Reggae Fest, que se viene con toda la vibra. Así que dándole. Muy bien, muy bien. Oye, Roy, ¿cómo están para mañana? ¿Cómo ha estado medio accidentado esta semana? Medio difícil la historia de Eleva. ¿Cómo están para mañana? Bueno, partió la semana intenso con algunos percances con algunos de nuestros integrantes, con el Tony, pero está bien, ya estamos tranquilos, puede tocar. Ayer hicimos un ensayo general de las dos presentaciones de hoy día y mañana. Yeah. Y no, súper bien acoplado ya, conectado, ¿no?, con la parte musical y bueno, y con lo humano, que es lo más importante. Es lo esencial de esto, ¿cierto? El sí. Reggae, la música, todo. Claro. La vibración, como nombre de su banda lo dice. Sí. Chiquillos, los invito. Bueno, antes de esto, ¿qué se viene para esta noche? ¿Qué le decimos a la gente que nos está escuchando? Nosotros hoy día este es un show con intensidad, pues, es como fuerte. Hoy día queremos tocar todos nuestros temas, los que tenemos preparados para el primer disco, que ya se viene pronto. Estamos afinando los últimos detalles ya. Qué bueno. Y bueno, siempre algunas sorpresitas por ahí, unos cambios repentinos de vibraciones. Y yeah. La idea es elevar toda la energía del salón principal hoy día de Casa Salud. Así que, muy bien. Buena vibración. Los invito a escuchar música, chiquillos. Ya sabes. Vamos a escuchar un poquito de reggae en español. Vamos a escuchar un clasicazo de Sumo, el reggae de paz y amor. Y a continuación, Todos tus muertos y Andate en versión raga. Con ustedes ahí, Sumo en Humo Negro en el aire. ¡Bum, bum, bam, bam! Hola, hola.

get my panoni, don't get my panoni. Officer, officer, just because you drink Thai tea, what? Just because you drink CC, just because this a man in my tea, become a better man, different than this a man, you know me. Llegamos al final de nuestro primer programa. Muy contentos, estamos felices acá con José Dolores aún, con el Peque acá en la cabina. Invitarlos a todos ustedes para mañana al festival desde las 15 en el Anfiteatro de San Pedro de la Paz, al lado de la laguna. Tome la micro San Remo, lo deja ahí al ladito. A escuchar a todos estos músicos, amigos, hermanos que vamos a estar compartiendo con ustedes. José Dolores, despidámonos de nuestros amigos. Un gran saludo a toda la gente, los esperamos mañana. No se lo pierda, San Pedro Reggae Fest. Así es. Y para despedirnos, un grande. ¿Qué te parece si escuchamos a Peter Tosh? Qué mejor. Y Down Pressure Man. ¡Bum! Para todos los Down Pressure Man. Yeah. Yeah.